es la historia personal en la sociedad y en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Encuentros con las culturas, mestizaje, fusión, diversidad en un lenguaje musical. Identidades y encuentros. Un viaje músico-cultural a través de geografías e historias. Toda la música. Raíces. Rostros. Mundos. Identidades y encuentros. Esto es un producto Lexicorp. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros a los tiempos que nos volvemos a encontrar. Estamos en viernes 1 de febrero de 2019 y es una satisfacción volvernos a encontrar y poder viajar a través de la música por diferentes países y diferentes géneros. Bien, para esta tarde hemos preparado algo de rock desde Sudamérica. Y empezamos desde Argentina escuchando al grupo Divididos. Esta es una banda de rock fundada en el año de 1988 por Ricardo Mollo y Diego Arnedo, ex integrantes de Sumo, cuando esta se disolvió por la muerte de su líder, Luca Prodan. En sus trabajos han incursionado en diversos estilos musicales propios de la Argentina, como el folclore. Han sido galardonados en múltiples ocasiones, tanto de forma grupal como individual. En 2011 fue galardonado con el premio Gardel de Oro, la distinción más destacada de la música argentina, en reconocimiento a su exitosa trayectoria, premio que ha sido entregado solo 19 veces a distintos artistas tales como Luis Alberto Spinetta, Charly García o León Gieco, entre otros. Del álbum Audio y Agua, publicado en 2011, álbum en vivo, escuchemos de Divididos, Sucio y Desprolijo. Thank you. escuchábamos a Divididos versionando Sucio y Desprolijo, tema original de Norberto Napolitano Papo. Bien, desde Brasil vamos a escuchar a la banda Blindagem. Esta es una banda de rock brasileña fundada en 1978 en la ciudad de Curitiba. De su álbum Días Inciertos, escuchemos Corazón de Bicho. Continuamos en Identidades y Encuentros esta tarde de viernes. Escuchemos algo desde Perú, al grupo USPA, Ceniza en Quichua. Este es un grupo peruano de hard rock y blues en Quichua, formado en el año de 1993 por Freddy Ortiz e Igor Montoya. Esta banda se fundó en la ciudad de Ayacucho, donde grabaron sus dos primeros discos. Escuchemos a USPA interpretando Ananao. Curar es una agrupación quiteña que transita de manera independiente desde el año 2001 por los caminos del metal, especialmente del folk metal andino y, como ellos lo llaman, el longo metal. La peculiaridad de la banda reside en que resalta varios ritmos autóctonos ecuatorianos como el albazo, el sanjuanito, capisca, pasacalle, bomba del chota, fusionándolos con el metal y el hardcore. Escuchemos a Curare del álbum Radical Acción, nos interpretan Carabuela. Continuamos, también entraremos algo desde México con el Tri, banda de rock mexicana liderada por Alejandro Lora, Alex Lora. El grupo ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera, que es bastante larga. El Tri inició a finales de la década de los 70 haciendo versiones en inglés hasta formar su grupo, el actual, el Tri. Vamos a escuchar un tema bastante interesante. Espero que la letra la escuchen bien y va dedicada a todos los gobiernos latinoamericanos, especialmente al nuestro, al actual, en esta oportunidad. Escuchemos Epidemia. El hijo de la chingada. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Continuamos, algo desde Bolivia, rock boliviano, con una de las bandas pioneras de este género, allá por la década de los 70. Hablamos de la banda 50 de Marzo, de una de las tantas recopilaciones que se ha hecho de esta banda, del año de 1972. Escuchemos Ayer y Hoy. Están escuchando Identidades y Encuentros por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos a la banda quiteña Mozzarella. Esta banda se creó a inicios de la década de los 80. En sus inicios se llamó Hechizo Fucsia. Del álbum In Vitro, único álbum que grabaran, escuchemos Muerte. Thank you. vamos avanzando. Escuchemos desde Perú a Tarkus. Esta fue una banda peruana-argentina de hard rock formada en el año de 1972 en Lima, Perú. Estuvo integrada por los músicos peruanos Alex Nathanson en la guitarra y voz y Gualo Carrillo en la batería, ambos provenientes de la banda Telegraph Avenue. Y los argentinos Guillermo Van Lake en el bajo y Darío Yanela en la guitarra. Tarkus, de su único álbum que lleva el nombre de la banda, escuchemos tema para Lilus. Thank you.